Todo empezaba aquel invierno, hace algunos años. Solo era un niño, no importaba hacerse daño. Era uno más de tantos, me exaltaba su existencia. Hacía que aciertas un pringao, marcado por excelencia. Se levanta ya con miedo en el colegio, siempre esperan que dan. Esta es la cartera, la merienda es tu condena. Es la cadena alimenticia del pez gordo, comía al chico. Cuando hablan los mayores, el enano cierra el pico. Y con violencia otros chavales le humillaban ante todos. De cualquier modo, ¿qué más da? Eres la presa y ellos lobos. Una mañana se aparece con la autoestima por las nubes. Es tener un nuevo amigo, el cual le ayuda a hacer las haces con la gente, le aconseja y le encamina, dictamina el pan del día, siempre con sabiduría, la curiosidad les mata, quieren saber de quién se trata, y un primer corte de mangas deja tiesas esas ratas. Lo más grande, al llega el rostro del chaval, el cual no espera que le encuentre. Ni la paliza tan brutal, que le propina, no opina, que no debe estar contento. Eres el soldado atento, somos tu sargento. Malherido les comenta que su amigo es invisible. Es imposible que le pegue, ya que el colega es imbatible. Solo un corazón puro puede verle y escucharle. Después abrió los ojos en la oficina del gendarme. La ambulancia fue directa al hospital y fue ingresado. Mal curado, fuerte coma, y sus padres despreocupados. Al cabo de unos meses se despierta y no hay testigos. Lo primero que pronuncia es: amigo, se me abrigo. Al volver a entrar en clase, todos quedan anonadados. Él volvió a tirar los dados, ojos se pinchan como clavos. Vestimenta diferente, pensamientos colectivos. El chaval se expresa música y empieza a estar activo. Se revela contra el mundo y contra malas influencias. Tiene esencia, escribe letras que marcan la diferencia. Su familia preocupada, y es que su edad ya no es normal. Tener amigos invisibles, por estar bajo de moral. De psicólogo en psicólogo, rechaza las ayudas. Dice no tener problema, él está sano y no lo duda. Sigue adelante con su música, su amigo es lo primero. Empieza a darse a conocer, y es que sus letras dan dinero. Contrato con un sello, yo le lleva para fama, mamá. Sé cuidarme solo, eso le dice mientras trama y se de casa. De maletas ya se aleja del calvario. Nunca más podrán llamarle el chavalillo diccionario. Sobra vocabulario, pero ignorar es más adulto. Él es culto, los problemas los resuelve con indulto. Los que antaño le pegaban, ahora quieren arrimarse. Ahora ya es tarde haber pensado, ahora es momento de expresarse. Siempre le preguntaban por el nombre del amigo, nunca contestaba, dice: no podréis conmigo. Hoy nos lo revela y en primicia privilegio. Kipo, así se llama el invisible del colegio. Lex.